Bueno, en realidad ya he dicho que Tom Moreno iba a estar con nosotros hoy, con nosotras, conmigo, contigo, Belardo, con Radio Pedal, y no tocó columnista musical que afina guitarras con aplicaciones para Android, estudió diseño web y un curso de programación que no pudo terminar porque no le renovaron la beca, es conductor ocasional y fortuito en Sapos de Otro Pozo, luego de un encuentro casual en un parque de la ciudad. Escribe, dibuja y baila sin destacar en ninguna de las tres, y de niño ganó una torta en un festival de la escuela. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Tom Moreno, felicidades por lo de la torta. Realmente he estado en muchos simposios a lo largo de mi carrera y presentaciones y conferencias, pero nunca me habían presentado con tanta verdad y lo agradezco. Lo agradezco porque le hace honor a mi carrera, a mis años, a mi trayecto en esto de lo que es la comunicación. No sé si quieres aclarar algo de toda esta información que he dado, quizá hay algo que... No, lo que quiero aclarar es que esta no es mi voz en realidad. Ahí va. Parece que estoy hablando por adentro de un tubo. Lo que me está pasando es que tengo afectado todos mis signos vitales y estoy a punto de morir, básicamente. ¿Por qué? ¿Por el clima? ¿Por...? No sé a qué adjudicarle esto. Yo me encantaría poder decir que es una conspiración y que embajadas de otros países están tratando de eliminarme porque soy un elemento muy peligroso para el establishment, pero no, creo que es el cambio de clima. Bueno, esto, tu columna se llama Cuentos Decapitados. ¿Por qué? Cuentos Decapitados. Y la cosa va de historias que hay detrás de las canciones, que a veces se pierde, porque queda la canción ahí como poniendo la cara, como estando de frente, pero en la construcción de esa canción, o de repente hay reversiones o versiones originales, que son propias del acervo popular, a veces de la región o puede ser mundial. Entonces la idea es averiguar y ver por qué esos cuentos que están detrás de las canciones fueron decapitados. Ahí va. ¿Y hoy qué cuento tenemos? Y hoy vamos a hablar un poquito de Alfredo Zitarrosa, que para aquellas personas que están del otro lado escuchando y no tienen ni idea de quién es Alfredo Zitarrosa, yo creo que la síntesis de lo que es Alfredo Zitarrosa es que si Uruguay pudiera hablar, o sea, tuviera una voz como país, esa sería la voz de Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa se lo conoce más que nada por ser cantante, cantautor de lo que es el folclore nacional o el canto popular del Uruguay, y creo que es el representante más fiel, más famoso, de repente más conocido de lo que es todo ese movimiento. Alfredo se paró muy firme en contra de la dictadura, sufrió un exilio en México, tuvo que hacer su carrera en Lima también, viajó, vivió y trabajó en varios países de Latinoamérica, y producto de eso justamente es que tomó contacto con otros ritmos de otros países que hasta ese momento no estaban incluidos en la música popular uruguaya, que se caracterizaba más que nada por el tango, por la milonga, y bueno, más en el interior, de repente por alguna payada, que es un estilo bien gaucho, ¿no? Él comenzó a incursionar con estilos como, por ejemplo, la samba, que es un estilo folclórico característico de la pampa y el interior argentino, la chamarrita, y varios ritmos más que empiezan a surgir como una mixtura entre lo que era la característica voz de Alfredo sonando en conjunto con otros ritmos latinoamericanos. Investigando un poquito de esto, ¿cómo surgió esta columna? Para repasar, el pasado 10 de marzo, el domingo, es fecha del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, quien habría cumplido 83 años. El 17 de enero, en realidad que es un día antes de mi cumpleaños, se cumplirían 30 años de su desaparición. Una desaparición que impactó realmente en la sociedad uruguaya. Hay videos, hay registros de una multitud en aquel momento, bueno, acompañando el féretro, y nada, fue un impacto en la sociedad uruguaya muy, muy, muy, muy grande. Pero reenganchando con lo que veníamos hablando, y con esto quiero hacer una pequeña mención de lo que estamos escuchando debajo, como cortina. Lo que estamos escuchando debajo como cortina es Ignacio Indio Figueredo, El Gavilán Colorado. No sé, Sebastián, ¿vos la tenés clara la del Gavilán Colorado? Bueno, mirá, te cuento una cosa. El Gavilán Colorado es una canción que nuestra generación la conoce muchísimo porque fue interpretada por La Vela Puerca, ¿verdad? Antes de La Vela Puerca también la hicieron los Olimareños. La canción surge en Venezuela. Tiene origen en el canto popular, un trovador de hace muchísimos años, que ya no vive actualmente, que es Ignacio Indio Figueredo. Esta canción fue grabada en 1952. Y ahí es cuando empezamos a ver y a investigar un poquito cuáles son estas conexiones entre Uruguay y Venezuela, tomando ritmos que realmente no son propios de la cultura uruguaya, ¿no? Por ejemplo, esta versión, si la podemos escuchar un poquito. Ahí justo estaba terminando, ahí va. Bueno, si podemos apreciar ahí, es un arpa lo que está sonando. Era Ignacio Indio Figueredo, era un maestro del arpa, gran compositor, tiene un montón de canciones, inclusive este disco es pura y exclusivamente instrumental, de un estilo venezolano que se llama el joropo. Y bueno, nada, este tipo de canciones, hay varios ejemplos y fueron tomados por varios intérpretes de acá, del Uruguay. Entre ellos Alfredo Zitarrosa. Ahí va. Alfredo Zitarrosa, que me llamó muchísimo la atención, haciendo un repaso de un disco, estaba escuchando una mañana un disco que se llama El Candombe del Olvido, que fue reeditado en varios lugares. Hay una edición que es argentina, hay una edición que, bueno, la argentina y uruguaya se comparten en realidad, pero hay una edición que fue grabada para México y una que fue grabada para España. Y en la que fue grabada para México, tiene justamente esta versión con la que vamos a cerrar la columna y que nos llamó muchísimo la atención, que es la del 6 figureado. El 6 figureado, para que la gente, que las personas que están del otro lado entiendan, es un ritmo que se llama, se puede decir 6 figureado, 6x8, 6 florido, 6 corrido, y es un son del tamunangué. El tamunangué es una fiesta folclórica típica de Venezuela. Vaya sorpresa cuando empezamos a averiguar qué carancho es el 6 figurado y por qué Alfredo Zitarrosa canta una canción que es de una fiesta típica de Venezuela. Para averiguar un poquito, el tamunangué vendría a ser algo así como el candombe de acá. Alfredo estaba muy vinculado con el candombe. La milonga tiene un vínculo y una raíz que tiene muy cercana con el candombe. Y es una mixtura justamente entre instrumentos. La milonga es una mixtura entre instrumentos españoles. Sí. Y ritmos básicos que vienen del África, como es el candombe. Bueno, en el tamunangué estamos hablando de algo muy parecido. Estamos hablando de al menos un conjunto de cuatro personas que tocan el cuatro, que es un instrumento típico de Venezuela, Puerto Rico, toda esa zona. Mezclado con percusiones, ritmos que son africanos. Es más, al tamunangué se le llama la fiesta de los negros, que se celebra en San Antonio de Padua. ¿Por qué me quedé pensando en las 12 versiones grabadas para México y para España? ¿Por qué en una cuenta con esto y en la otra no? Bueno, yo creo que es una decisión comercial, pura y exclusivamente. Ahí va. El Gavilán Colorado, por ejemplo, que estamos escuchando de fondo, sí, tiene un éxito rotundo, este tipo de ritmos, en México. Claro. Y en México hizo una explosión comercial tremenda este ritmo y esta clase de sonido. Y en España no, claramente. No, y en España no. En España sería no. La primera vez que escucho este ritmo. Sí, sí, sí. Muy probable que sí. Bueno, después este tipo de ritmos y esta métrica, de alguna manera lo toma... Hay canciones, por ejemplo, de Calle 13. Sí, ahí que va. Tienen justamente estos ritmos, que se toca un 4. Por ejemplo, en la canción que le hacen a Latinoamérica, lo que está tocando Visitante, ¿no? Que sí. Es es un músico resalado. Está tocando justamente un 4. Ahí va. Y la base es este ritmo. Mm. Pero para seguir comentando un poquito de lo que es el 6 figurado y el tamunangué que les contaba, es una fiesta típica venezolana, donde hay una fusión justamente de culturas indígenas, españolas y africanas. Bien, esto es tomado por Alfredo en una intención, creo yo, de también demostrar o incluir en su trabajo y en su carrera, en su discografía o en su obra, ritmos de otros lugares, también haciendo el honor a su exilio, a cuando estuvo exiliado en México, a cuando tuvo que trabajar como locutor y hacer radio en Lima, en Perú, y tomar una idea de tomar esos ritmos latinoamericanos y algo que se manejaba mucho en esa época. En esa época estamos hablando de 1979, que es la edición justamente de este 6 figurado, una época donde Latinoamérica estaba bajo el yugo americano, de dictaduras, de Plan Cóndor. Entonces, la idea de visualizar América Latina como toda una, unida, en contra justamente de ese opresor, se resume en esta obra de cantar canciones que no son propias del acervo cultural uruguayo o de insertar al acervo cultural uruguayo canciones de Venezuela o de otros países. Claro. Así que, si gustan, yo les invitaría a escuchar este 6 figurado, que quiero hacer una aclaración. La edición se grabó con Cecilia Todd, que es una vocalista venezolana. Es una cantante venezolana que se ha dedicado a la difusión de los sonidos tradicionales de la música de su país. Comenzó en la música ya por 1970, formó parte de un grupo de música experimental y luego largó su carrera como solista. Fue invitada en muchos festivales de música popular latinoamericana, así que es conocida en Argentina. Bueno, en Argentina grabó con Mercedes Sosa también. Ahí o va, sea, sí. Altas artistas. Altas artistas. Me gustaba también traer esta idea de Cecilia Todd, porque, bueno, la participación de una mujer en esta grabación, para comenzar a explicar de que en el acervo cultural venezolano, en este tipo de canciones, hay muchísimas artistas, mujeres, que llevan la voz cantante. Uh-huh. Y eso es una particularidad que tiene, que, por ejemplo, acá en el Uruguay, la música popular uruguaya no es tan así, sino es parte de una segunda ola donde encontramos intérpretes femeninas, por suerte, y por suerte cada vez hay más, uh-huh, ¿verdad? Pero en un inicio la mayoría de intérpretes eran masculinos. Uh-huh. Así que, bueno, nada, para contar un poco más de Cecilia Todd, es intérprete del 4, que es un instrumento que pertenece a la familia de las guitarras. Este instrumento, como estábamos conversando hace un ratito, se utiliza en toda América Latina, pero adquiere un papel relevante en los conjuntos musicales de países como Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Colombia y Venezuela, donde son parte fundamental del folclore y acompaña bailes y canciones, uh-huh, populares. Un asterisco nada más. Para volver al tamunangué, lo pueden ver en YouTube. El tamunangué tiene varios sones. Uno de ellos es el 6 figurado. Otro es el joropo, que es lo que estábamos escuchando por debajo, uh-huh, con el arpa. Bueno, después tiene poquito a poco y yo creo que son alrededor de 8 sones que componen esta fiesta popular. Cada uno es interpretado por parejas que bailan. Bien, es muy cis, es muy tradicional, claro. Son mujer y hombre. debido a, o sea, consecuencia de la época y manifestación cultural de la época, simplemente eso. Pero los pasos, los cortejos o ese tipo de cosas son muy vistosos, así que se pueden disfrutar en YouTube, lo pueden ver. Es bastante largo porque son 8 sones y cada uno dura como 10, 15 minutos. Pero para la gente que le gusta el baile y la música tradicional, es algo para disfrutar. Bueno, fantástico. Yo me quedé pensando así como en varias cosas curiosas que me invaden, cuando en realidad esto para mí es nuevo y no sé, no conozco nada de lo que estás hablando. Pero estaba pensando en qué momento Alfredo Zita Rosa, con qué edad aproximadamente, si se sabe, si sabemos, si podemos calcular, empieza como a hacer esta fusión, estas fusiones de estilos, tomando de otros países en los que ha estado o visitando, o viviendo, o componiendo, bueno, ritmos variados. Hay, o sea, se puede hablar de dos épocas de Alfredo Zita Rosa en función de las músicas que hace, una como más insertada en la cultura uruguaya y otra que toma más de otras culturas. Sí, totalmente que sí, que se puede hablar. Alfredo Zita Rosa tiene contacto más que nada en su juventud más temprana con exponentes de la música popular uruguaya. De alguna manera, es una persona que vivió mucho tiempo en Montevideo, pero en alguna parte de su vida tuvo que mudarse al interior. Y en el interior es cuando toma contacto fuerte con las raíces, claro, de la música popular. Con el paso del tiempo, alrededor del 69, por ahí, empieza a sufrir el exilio. Porque, bueno, él tenía una postura muy definida en contra de la dictadura y en contra del gobierno predictadura. Y, bueno, hostigamientos que lo hacen salir del país. El primer contacto que tiene con ritmos de otro lado es en Argentina, con ritmos como la samba, con exponentes, bueno, como Jorge Cafrune, que bueno, y ve ahí la oportunidad de ampliar ese repertorio de música popular uruguaya, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empieza a haber varios lugares en ese exilio que tiene, ¿no? Exilio siempre en este continente. Sí, en principio sí. Habría que fijarse de repente en una biografía, a ver si tiene contacto con otros países como Europa, pero sí, es muy conocido. Por ejemplo, hay montones de videos en YouTube de presentaciones que hace en México, que, bueno, acompañado de 4 guitarras, como siempre, un representante realmente de la música popular uruguaya. Y bueno, nada, eso. A partir del 70, podríamos decir, que empieza a sucederse eso. Bueno, maravilloso. La verdad es que me parece muy interesante. Estaría bueno también, bueno, no, yo digo, hablo por mí, empezar como a escuchar también sus letras y ver qué cuentan, ¿no? ¿Qué cuentan esos cuentos decapitados de Alfredo Zita Rosa? ¿De qué habla? Bueno, es muy interesante en realidad porque yo creo que tiene una... Se puede hacer un paneo rápido en las letras de lo que es la idiosincrasia uruguaya. Y es un representante fiel. Es un tipo muy parco, muy, muy serio, casi que solemne, ahí con una voz que realmente te pone los pelos de punta, te eriza la piel. Para aquellas personas que le quieran entrar a Alfredo Zita Rosa y empezar a conocer un poco de su música, yo le diría que escuchen Guitarra Negra, por ejemplo. Guitarra Negra es un recitado de Alfredo Zita Rosa que es acompañado con punteos de guitarra, de 4 guitarras, 3 guitarras y un guitarrón. Que bueno, que describe de alguna manera pasajes, imágenes de lo que es el ser uruguayo, ¿no? O sea, en algún momento dice, en un bondi rumbo al cerro, describe situaciones, como por ejemplo, vivir enfrente al cementerio. Alfredo Zitarrosa vivía acá en Aquiles Lanza 1021, enfrente de donde está la plaza que lleva su nombre, justamente, Alfredo Zitarrosa. Describe también el momento en el cual una vaca va al matadero y es se le da muerte con un marronazo, y un montón de imágenes y de pasajes. Y hay una cosa interesante en Guitarra Negra, porque también tiene pasajes de él de otro lado. Ahí va. También. No sé, hay que escucharlo. Para nosotros es típico levantarse en nuestra familia una mañana y que, yo qué sé, papá, mamá, el abuelo, la abuela, esté en la radio, está sonando Zitarrosa, o alguien puso un disco de Zitarrosa, y bueno, y te levantás y hay una mateada. Bueno, maravilloso, me parece ir conociendo como así artistas de aquí y de allí, importantes, que han significado cosas para la cultura. Incluso no sé si tuvo incidencia, no sé si más allá de que su posición política fuera en contra de la dictadura, no sé si llegó a tener actividad política, militar, en contra de la dictadura. Bueno, sí, él fue muy militante en contra de la dictadura, y yo creo que política es todo. Entiendo tu pregunta, estoy y con esto no quiero contradecir. No, estoy de acuerdo. Pero es innegable en el caso de Alfredo Zitarrosa, que su tarea como cantante, como cantor, tiene incidencia directa en la política, tiene incidencia directa en la creación de un imaginario colectivo en contra de la opresión, a favor de la libertad. Él, en pasaje de canciones, habla de Lenin, tiene pasajes de canciones que habla de sus anarcos, cuando dice a mis anarcos bajo bandera, bajo mortaja. Es parte sin duda de una posición política bien definida en contra de la dictadura, en contra del neoliberalismo, en contra de todo ese proceso político, económico y social devastador que existió en varios países de la región en la época del 60, del 70. Así que, bueno, nada, tenerlo sin duda como un militante a través del arte. Y también hay una parte de la canción en Guitarra Negra que dice: yo siento que de alguna manera me extrañan, hablando justamente de que no está pudiendo participar desde el exilio de las marchas, no puede poner el cuerpo, no puede estar ahí con sus compañeros. Así que, bueno, nada. Me recuerda un poco a los personajes artísticos, musicales, que también tuvimos en España, que todavía existen, viven algunos. Paco Ibáñez, Rafael Alberti, Luis Jack, ¿no? O sea, como eso que decías, ¿no? Capaz que no militaban desde una formación política o desde un colectivo anticoso, pero tenían letras que cambiaron el imaginario político colectivo de todo un país en una época. Sin duda marcada. Que pertenece a ese grupo de gente. Como así también pertenece Violeta Parra, bien, y bueno, Isabel Parra y Ángel Parra, que son sus hijes, y que también, para aquellas personas que quieran buscar el 6 figurado, estos dos artistas chilenos hacen una versión también de esta canción. O sea que es una canción que de alguna manera en el canto popular y de protesta fue tomada y se apropió. Claro. Bien, el título de esta canción es El 6 figurado o Si porque canto me matan, para entender ya con el título de qué va esta historia. Yo realmente no tengo muchas cosas que agregar. Si surgen dudas o las personas que están del otro lado necesitan alguna aclaración o reexplicar algo, obviamente que las vías de comunicación están abiertas. Fantástico. Bueno, esperemos entonces, nos vamos a ver el próximo mes. Nos vemos el próximo mes, espero, con otra enfermedad. Con otra enfermedad. Seguramente. Con otro decapitado. En realidad voy a elegir, capaz que puede ser una faringitis, no sé, no. Yo voy eligiendo. La faringitis en Radio Pedal tuvo una presencia muy fuerte el año pasado y no queremos que vuelva por ahora. Bueno, Tom, muchas gracias, ha sido muy hermosa esta columna. No sé si quieres tú presentar la canción con la que... ¿Cerramos? Sí, vamos a escuchar el Seis Figurado o Si Porque Canto Me Matan, que es una canción que interpreta Alfredo Zitarrosa y Cecilia Todd. Fue grabado en 1979 y forma parte de la versión internacional del álbum Candombe del Olvido. Bueno, y con esto, a un minutito de las 9:30, agradezco a Seba Bilardo su vuelta y su manejo. Y nos vemos el martes que viene a las 8:30 de la mañana, como siempre, por Radio Pedal. Un abrazo.